Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 22 de enero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Diego Maradona visitó la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Cantautores y cultores celebraron cumpleaños de Fruto Vivas en el Celar. Karel García y los demás emprenden gira nacional con Trova Cubana. Argentina participa con trabajo visual en la Tercera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Encuentro Mundial contra el Imperialismo arranca este miércoles en Caracas. Canciller Jorge Arriaza afianza lazos de cooperación con Irán. Pueblo de Bolivia conmemora el Día del Estado Plurinacional. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:08, desde su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que sostuvo un encuentro con el futbolista argentino Diego Armando Maradona en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Por su parte, este miércoles 22 de enero, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió en su Twitter una serie de fotografías donde aparece la firma de Maradona en el libro de visitas de la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Recordamos que este recinto cultural, ubicado muy cerca de la estación de metro Los Dos Caminos, está abierto al público desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con visitas guiadas y diversas actividades artísticas. Somos cultura. Somos cultura. Este martes 21 de enero, cultores y cantautores venezolanos celebraron junto al arquitecto del pueblo, Fruto Vivas, sus 92 años en la Sala 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARC, ubicado en Caracas. Este encuentro contó con la presencia de la familia de Fruto Vivas, así como de Iván Pérez Rossi, Cecilia Tot, Ali Alejandro Primera, Sandino Primera, José Alejandro Delgado, Fabiola José, Fidel Barbarito, entre otros músicos quienes deleitaron al público con canciones y mensajes dedicados al arquitecto venezolano. José Fructoso Vivas Vivas, mejor conocido como Fruto Vivas, nació en el estado Táchira el 21 de enero de 1928 y es uno de los arquitectos más reconocidos dentro y fuera del territorio nacional. En su obra se destaca La Flor de Venezuela, que fue el pabellón de Venezuela en la Exposición Universal de Hannover 2000 y que fue luego instalada en Barquisimeto, Estado Lara, para el disfrute del pueblo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. A partir de este miércoles 22 de enero hasta el 31, los artistas cubanos Karel García junto a la banda Los Desmás realizarán una gira en Caracas en la que hará un concierto especial en el Teatro Nacional el 30 de enero. Así lo dio a conocer en entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM el músico y trovador Karel García. Se abre la gira en la Patana de Altamira, Celar, ahí. Ahí es a las 7 de la noche, la cita. Vamos a empezar por ahí. Luego el día 24 nos vamos a Mérida. Vamos a estar en Mérida el 24 y el 25. Y entonces el 26 vamos a Barinas. Donde vamos a tocar el 27. El 28 vamos a estar en Barinas. Y el día 30 estamos aquí en el Teatro Nacional

Cuando la Historia es Noticia, de 1 a 5 de la tarde en la Escuela de Comunicación Popular Yanira Albornoz, ubicada lateral a la esquina Gradillas de la Plaza Bolívar de Caracas. Tweets del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, escribió lo siguiente. Celebramos el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, proyecto que reivindica la lucha por los derechos de nuestros pueblos originarios, víctimas hoy del fascismo. Más temprano que tarde, este sueño volverá hecho millones junto a nuestro jefe indio del sur, destacó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. La declaración del Día del Estado Plurinacional fue decretada por el líder Evo Morales en 2010, fecha que además coincide con la que inició el primer periodo presidencial un 22 de enero de 2006, luego de haber ganado las elecciones de diciembre del año anterior. Nacionales. Son las 12:17 por la vida, la soberanía y la paz. Este miércoles 22 de enero se instala en Caracas el Encuentro Mundial contra el Imperialismo, que culminará este próximo viernes 24 y forma parte de la agenda del 25º Foro de Sao Paulo, celebrado en julio del año pasado. Más de 1.500 delegados y delegadas de movimientos sociales y partidos de otros países participarán en este encuentro mundial contra el imperialismo para hacerles frente a las campañas injerencistas del gobierno de Estados Unidos. Somos periodismo. Somos cultura. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, informó que en el primer semestre de este año se realizará la 19ª Comisión Mixta Venezuela-Irán a fin de firmar nuevos acuerdos de cooperación en áreas como la energética, alimentos, salud y la producción de medicinas. En este sentido, el canciller de la República, Jorge Arriaza, reiteró el respeto a la soberanía de los estados y su condena a medidas coercitivas unilaterales como bloqueos. De los países, de los estados, respetar los territorios y por supuesto condenar acciones que violentan esas soberanías, como por ejemplo las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, los bloqueos o las acciones violentas completamente fuera de la Carta de las Naciones Unidas, como el asesinato, el martirio del mayor general Qasem Soleimani y sus acompañantes. Jorge Arriaza, canciller de Venezuela, llegó este domingo a la República Islámica de Irán para desarrollar una agenda de trabajo de alto nivel a fin de afianzar los lazos de cooperación entre ambos países. Países del Alba. Son las 12:19. Este miércoles 22 de enero se conmemora en Bolivia el Día del Estado Plurinacional, así que los partidos y movimientos sociales, incluido el Movimiento al Socialismo, se congregan en Cochabamba. A continuación escuchemos un reporte de Telesur. Este 22 de enero se recuerda en Bolivia el Día del Estado Plurinacional y se refiere a la refundación del país que antes de la nueva constitución era república y tras la nueva norma se convirtió en Estado plurinacional, que ha reconocido sus múltiples culturas, incorporó a sus 36 pueblos indígenas y a esos 36 idiomas los declaró como oficiales del Estado, al igual que el español. El 22 de enero también es la fecha en que Evo Morales, el primer presidente indígena del país, asumió el gobierno. La fecha está incorporada en la Constitución y por ello es feriado. Sin embargo, la fecha tiene lugar con un gobierno de facto, tras el golpe de Estado del pasado 10 de noviembre. La presidenta en funciones, autoproclamada en el cargo, anunció que dirá un mensaje a las 11 de la mañana. En tanto, los movimientos sociales que sustentaron al gobierno de Evo Morales y al Movimiento al Socialismo anunciaron que concentrarán el homenaje en la ciudad de Cochabamba, con una gran concentración de sectores sociales de ese departamento, donde está el Chapare, el bastión político y sindical de Evo Morales